Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Creemos haber demostrado con creces que no somos programados, que dejamos que fluya la inspiración, improvisando a veces, pero teniendo siempre un rumbo del que procuramos no apartarnos. Por ejemplo, para cuando el Rally 19 Capitales del año que viene, ya tenemos el auto prácticamente pronto con el que vamos a intervenir. Cuando para el Festival de Autos Antiguos, segunda edición de Por las Rutas del Arroz, ya tenemos las cabañas de la laguna alquiladas para el 2 y el 3 de febrero del 2013. Es bueno que sepan que también en otros sueños intentamos ir adelantando los caminos para elaborar una organización que facilite el éxito que esperamos. Somos fanáticos de planificar lo macro, que los detalles menores los iremos improvisando para no quitarle frescura y candor a la propuesta. Es en ese sentido que haremos unas reflexiones sobre una fiesta de este melo en la que no vamos a estar ajenos. Se trata del carnaval. No es nuestro propósito ni colaborar ni poner palos en la rueda del carnaval oficial. Un carnaval oficial que tan bien ha ido marchando en una coordinación entre los protagonistas, que son los carnavaleros, y las autoridades municipales que le dan el sustento económico a la propuesta. Intentaremos ayudar a construir algo paralelo, algo distinto y marketinero, que sea un aporte y no interfiera en el carnaval oficial. Bueno, sin más vueltas, estamos tirando el gato arriba de la mesa. La idea es que para el jueves de carnaval, el día que descansan las agrupaciones, por una vía separada a la oficial, un conjunto de personas e instituciones organicen un carnaval gay. Sí, oyó bien, un carnaval gay. Dar rienda suelta de una manera divertida y hasta con autocrítica implícita a la realización de un desfile gay con todo lo que tiene un desfile de carnaval. Carros alegóricos, tríos eléctricos, música, color, donde gays y lesbianas, travestis reales o reprimidos, salgan a dar rienda suelta a su innegada creatividad. Casi que estamos seguros de atraer muchísima gente de otros lados a ver y participar de esto, que es una novedad a nivel nacional y que nadie mejor que Melo puede organizar. Que parece una locura. Bueno, sí, lo es. Pero tendremos al menos por un día al país entero y su prensa pendientes de lo que aquí se haga. Dependerá de nosotros, o mejor dicho, de los que se animen a organizar una fiesta de estas características. Somos conscientes que es un desafío tremendamente riesgoso, ya que entre lo sublime y lo ridículo hay un solo paso, y es fácil que sin tener conciencia de ello haya verdaderos representantes de la comunidad gay que puedan transformar el éxito en fracaso por desubicaciones varias. Pero eso es que tenemos, es que debe ser la comunidad gay quien se encargue de la organización del espectáculo. Las mismas organizaciones de gays y lesbianas a nivel nacional e internacional, que si les entusiasma la idea, como lo espero, se encarguen incluso de financiar un proyecto que hará historia. Va a estar bárbaro. El público será poco, será solamente un 30% de la población. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.